Yo te saludo, María, purísima María. De todos tú eres la madre, purísima María. Yo te saludo, María, purísima María. De todos tú eres la madre, purísima.